Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Buenos días, queridos radioyentes. Les habla nuevamente Rebeca de los Ríos y hoy quisiera hablarles sobre un tema muy importante, el cual es el manejo del enojo. Voy a estar tratando este tema con información sobre el libro titulado, igualmente, El manejo del enojo, escrito por el Departamento de Recursos Humanos y Salud Mental de los Estados Unidos. Y le invito también a que tenga lápiz y papel a la mano para la información que daré al final. Hablemos acerca del enojo y cómo manejarlo. Un error o mito común acerca del enojo es que la manera de expresar el enojo es heredada y no se puede cambiar. La evidencia proviene de investigaciones realizadas e indica que las personas no nacen con maneras fijas y específicas de expresar el enojo. Más bien, lo que los estudios demuestran es que debido a que la expresión del enojo es una conducta aprendida, otras maneras más apropiadas de expresar el enojo también pueden ser aprendidas. El enojo, indudablemente, conduce automáticamente a la agresión. Otro error acerca del enojo consiste en creer que la única manera eficaz de expresar el enojo es a través de la agresión. Existen, sin embargo, otras maneras más constructivas y asertivas para expresar el enojo. El manejo eficaz del enojo implica controlar la intensificación del enojo mediante el aprendizaje de habilidades relacionadas a la asertividad, la modificación de la conversación negativa y hostil de nuestro lenguaje interno, el cuestionamiento de las creencias irracionales y la utilización de una variedad de estrategias conductuales. Estas habilidades y técnicas debemos practicarlas. Otro error es el ser agresivos para conseguir lo que queremos. Muchas personas confunden la asertividad con la agresión. La meta de la agresión es dominar, intimidar, dañar o lesionar a otra persona. Es querer ganar cueste lo que cueste y siempre ganar. Por el contrario, la meta de la asertividad es expresar los sentimientos de enojo de un modo respetuoso hacia otras personas. Expresarse de manera asertiva no le echa la culpa o amenaza al otro individuo y reduce en el mínimo la oportunidad de causar daño emocional. Durante muchos años, la creencia popular era que la expresión agresiva del enojo, como gritar o pegarle a la almohada, era una expresión terapéutica y saludable. Pero ¿saben algo? Los estudios de investigación últimamente han encontrado, sin embargo, que las personas que expresan su enojo de esa manera agresiva simplemente llegan a ser mejores en su función de sentirse enojados. En otras palabras, expresar el enojo de una manera agresiva refuerza la conducta agresiva. Antes de comenzar nuestra charla en este día, ¿creía usted que alguno de los errores o mitos sobre el enojo eran verdaderos? El enojo se puede convertir en una respuesta rutinaria, predecible a una variedad de situaciones. Cuando el enojo es demostrado frecuentemente y agresivamente, puede convertirse en un hábito mal adaptado. Por definición, un hábito se refiere a la ejecución automática de un comportamiento una y otra vez sin pensarlo. La expresión agresiva y frecuente de emociones de enojo pueden considerarse un hábito mal adaptado porque produce consecuencias negativas. ¿Se ha convertido, pregunto yo, el enojo en un hábito para usted? Si este es el caso, ¿cómo podemos superar el hábito del enojo? Bueno, usted puede superar el hábito del enojo si toma consecuencia de las situaciones y circunstancias que desencadenan su enojo y las consecuencias negativas que resultan del enojo. Además, necesita desarrollar estrategias para manejar su enojo eficazmente. A continuación, daré algunos pasos a seguir para poder manejar mejor el enojo. Póngase cómodo en su asiento. Si lo desea, cierre los ojos. Si prefiere mantener los ojos abiertos, mire hacia el suelo. Tome un momento para sentirse cómodo. Vaya notando la tensión de su cuerpo, empezando por los pies y continuando hacia arriba hasta la cabeza. Note si tiene tensión en las piernas, el estómago, las manos y los brazos, los hombros, el cuello y la cara. Trate de librarse de la tensión que está sintiendo. Ahora, concéntrese en su respiración. Preste atención a su respiración a medida que entra y sale de su cuerpo. Esto puede ser muy relajante. Respire profundamente. Note cómo los pulmones y el pecho se expanden. Ahora deje salir el aire exhalando lentamente por la nariz. De nuevo, respire profundamente. Llene los pulmones y el pecho de aire. Note cuánto aire puede inhalar. Sostenga la respiración durante un segundo y deje salir el aire. Continúe respirando de la misma manera por otro par de minutos. Haga este ejercicio cada vez que usted se siente con deseos de ira o con deseo de gritar y de ofender a alguien. En Efesios 4:26 dice el Señor: «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo». Como dice la palabra de Dios, si tenemos un problema en el día, no nos acostemos sin resolver ese problema. Que Dios les dé un buen día. Bendiciones. ¿Te ha interesado el asunto que hoy hemos tratado? ¿Te gustaría recibir por correo algún material escrito que fortalezca lo que hoy hemos compartido? Llámenos al 407-618-0205, 407-618-0205. Recuerde dejarnos el area code de su teléfono, le contestaremos lo más pronto posible. Y esto ha sido todo por hoy, querida familia. No olvides sintonizarnos la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora. Que Dios bendiga a tu familia hoy y siempre. Este programa ha llegado a usted como cortesía de sus amigos adventistas de esta comunidad.